Shara, Basha Shara, Tiki Taka, Mini Gaibani, Basha Shara, Bata, y con los pibes te vamos a caer. Basha Shara, Basha Shara, y te fiesta conmigo y con él. Basha Shara, Bata, y con los pibes te vamos a caer. ¡Ey, ey! ¿A dónde están las guachones esta tarde? ¡Ey! ¡Va almacenando! ¡Va almacenando de guachones! Van a ser buenas. ¿Cómo es? ¿Quién te está volviendo llorar? Los pibes están comentando. Empezamos. Y tu macho ya está en la tribuna de pasión esta tarde. Voy a llorar. Y voy a llorar, WhatsApp. Y con los pibes te vamos a caer. Voy a llorar. Voy a llorar. Y te empiezas conmigo y con él. Voy a llorar, WhatsApp. Y con los pibes te vamos a regalar.